que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, Señor, Señor. Aquí como en los cielos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, danos hoy, Señor. Perdona, oh Dios, nuestras deudas, como nosotros también perdonamos, Señor. Guárdanos de tentación, mas líbranos del mal, líbranos del mal. El reino, el poder y la gloria por siempre.